La otra oreja subversiva. Escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en México alguna vez estuvimos en la escuelita zapatista con Rubén Albarrán, conocido por Café Tacuba. Y él hizo un grupo cuando se tomaba descanso con Café Tacuba. Y nos invitó a escuchar una canción de inspiración folclórica chilena, interpretada por la cantautora Violeta Parra, ¿no? Una de las personalidades más importantes en la historia de la música popular chilena, tantas veces escuchada en este programa. Es una cirilla, una canción compuesta por la misma Violeta Parra en 1962. Figura en el álbum Las Últimas Composiciones, que publicó en el 66, considerado uno de los mejores discos chilenos, ¿no? Según varias personalidades de la música. Bueno, fue prohibida dentro de los repertorios musicales, obviamente, durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Y vamos a escuchar de Jopo, en homenaje a los compañeros chilenos que se están movilizando, Volver a los 17. Por La Otra Oreja, Jopo, la banda, la banda de Rubén, de Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar siglos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante. El saber y el más claro proceder y el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en nuestro recuerdo activo desde este lugar a los estudiantes, a los jóvenes y no tan jóvenes que se suman a la revuelta en Chile, vamos a escuchar otra subversión, ¿no? Pasamos de subversiones de Italia con la banda Bassotti, desde México con Jopo, y ahora vamos a pasar a una de las canciones más cantadas de Víctor Jara. Es una de las más conocidas, también se incluye en canciones tradicionales en los discos de las musicalizadas por para Pablo Neruda, ¿no? Algunas estaban acompañadas por el grupo Quilapayún, pero este tema, bueno, fue grabada por muchísimos cantantes, ¿no? Desde Biglietti, bueno, el propio Víctor Jara, Sergio Ortega, Quilapayún, bueno, muchos. Y vamos a pasar una versión de Argentina, Rally Barrio Nuevo. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él que marchaba a la guerra, que nunca hizo daño, que marchaba a la guerra. 5 minutos quedó destrozado. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. De recuerdo, Amanda, la calle mojada, la lluvia en el pelo. Oh, seguimos con Rally Barrio Nuevo, María del Estudiante. Guarda polvo blanco, travieso, chiquillo. Iba el estudiante por la gran ciudad. Una encrucijada apagó su vida, como aquella herida de dulce Torcaz. Cayeron sus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido con un blanco lirio,

tibieza cuando empieza a amanecer. La otra oreja, combativa y bailable. Y ahora sí, pusimos los parlantes para subirnos arriba y darle a las caderas. Vamos a homenajear a los pacos. Los pacos, estos que se llaman, como en Chile, llaman a los carabineros, a los policías. Dicen que viene del quechua. Pacu, rubio, castaño, claro, hace referencia a los ponchos castaños con que se abrigaban los antiguos policías, ¿no? Pero también dicen que, bueno, sí, no, ahora no. Ahora viene la policía, está pasando por la puerta de la radio, pero vamos a decir que en Perú la palabra paco se usa pa' cobrar, ¿no? O paquete de coca. También. Y en México es una sigla, en México no, en Chile, es una sigla que dice que cuando pusieron la policía era personal a contrata de orden y seguridad, es decir, pacos. Hoy es el personal de nombramiento institucional, el PNI, que reprime a los estudiantes. Y estos chicos de uniforme castaño le dicen paco y parecen Robocop, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente a la Santa Revuelta, este grupo formado allá por el 2000, que gran peso tuvieron en las asambleas, poniendo el sonido, inclusive dice esta cumbia: yo no soy Robocop. Por la otra oreja. Vamos ahí, si sale el disco. Ahí está esta cumbia, Santa Revuelta, por la otra oreja. Cosa peligrosa, chica de barrio, una diva que no sale en los diarios. En la piel, rastros del acné olvidado. En tu voz, cumbia rock and roll de la mano. No sos una rubia de ojos celestes, esa pelirroja inalcanzable. Tu boca es una invitación permanente, tus ojos una fiesta interminable. Y ahora, preguntas la hora. Clavas la mirada o pedís un paso. Morocha, el barrio te adora y con reverencia baile y el domingo a la cancha. Con un jean y una remera ajustada, sos el gol que agita toda la hinchada. Peligrosa chica de barrio, una diva que no sale en los diarios. Tu boca es una invitación permanente, tus ojos una fiesta interminable. Y ahora preguntas la hora, clavas la mirada o pedís un paso. Morocha, el barrio te adora, con reverencia celebra tu paso. Peligrosa chica, y ahora preguntas ahora, clavas la mirada o pedís un paso. Aunque no seas dice el barrio te adora, y con reverencia celebra tu paso. Y ahora preguntas ahora, clavas la mirada. Vamos a escuchar en Fantástico Bailable, en Combativo y Bailable. Yo soy un desocupado, ¿sí? Ahí, estamos con el operador que está tomando un Fernet. Ahí está. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Yo soy el desocupado, Santa Revuelta, por la otra oreja. Dame escuela para los pibes, buen salario al que docente. Que donde mi pueblo estudie, no va a haber crimen ni muerte. Que donde mi pueblo estudie, no va a haber crimen ni muerte. Dalo justo al que trabaja, da lo suyo al jubilado. Que cuando mi pueblo come, no hay futuro desquiciado. Que cuando mi pueblo come, no hay futuro desquiciado. Dame pan para mi gente, da laburo para mis pobres. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Gasta más en hospitales, paga más a los doctores. Que cuando mi pueblo sane, no va a haber crimen ni horrores. Que cuando mi pueblo sane, no va a haber crimen ni horrores. Da trabajo al inmigrante, da progreso al provinciano. Que donde hay pan y trabajo, somos todos como hermanos. Que donde hay pan y trabajo, somos todos como hermanos. Da laburo pa' mis pobres. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. estamos escuchando de cortina a la Internacional, ¿no? Una versión muy, muy buena. Tenemos muchos mensajes de gente que está poniendo la otra oreja. Lucía está... está Gaby Coutinho, está Oscar Sánchez, está Mariana, está María, Marcelo, Gabriel Cabrejas y Sonia también poniendo la otra oreja, emocionados también por los temas con los cuales empezamos, ¿no? Y nos dicen que cantaron a los Kila en el aeropuerto de Orly un par de chilenas y se le empezó a sumar gente. Hay un video puesto, ¿no? Bueno, emocionados también. Y está Sabrina Calderín escuchando la otra oreja. Está el Chus, está Daniel, está Graciela. Bueno, están varias otras orejas. Alejandro, desde algún lugar, desde Buenos Aires, también nos manda un mensaje que vamos a leer. Dice, muy buena música, recuerdo de una de las peores derrotas de la historia que tuvo responsables. Nunca olvidemos las lecciones de Chile, no llamar a confiar en las Fuerzas Armadas diciendo que defienden las instituciones. Repetir mil veces que no hay otra vía... No hay otras vías al socialismo, no hay vía pacífica al socialismo. La versión de Adagio de mi país para otro oyente que se comunicó a la radio al 4726-887 de Mar del Plata o al 223-582-8700. ¿Cuál fue la versión de Adagio de mi país? La Triple Nelson, un grupo que pasamos alguna vez y que prometemos volver a pasar. Bueno, y ahora vamos a seguir recorriendo un disco intergaláctico que organizó Hijos Madrid, Reencuentros, dice Reencuentros por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que es un libro-disco muy bonito, y vamos a escuchar a Alcohol Fino, ¿sí? Hace tiempo, por la otra oreja. Se había partido y volvimos siempre a entrar donde no se sale. Y hace tiempo que íbamos los dos. Que íbamos los dos. Tiempo

Y sí, Lara, se termina esta otra oreja y nos saludan desde el sur de Mar del Plata. Diego dice, muy bueno el programa de hoy. O sea, evidentemente no le gustó a los demás, ¿no? Bueno, gracias Diego por poner la otra oreja. Está Andrea también desde Buenos Aires escuchando el programa. Y nos vamos con una versión de Hasta Siempre. Otra versión. Vamos a escuchar a Soledad Bravo, esta venezolana, muy buena cantante, que hemos pasado muchos temas de ella, pero vamos a pasar en quechua. A ver qué nos dice Soledad Bravo. Sí, él. Ahí viene, ¿eh? Se nota su el ritmo caribeño, ¿no? Pixi, dame esa su crono. Yo mitos na su aniki. Y me ton matión su ikikli. Pu angallasa me ton cosmo. Edo, zamini ya panda. Esto es griego. Me pasaron que era quechua, ¿eh? Hasta siempre. Ya lo dijo Lara. Hasta la victoria siempre, ¿eh? Gracias Lucas por la operación. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμεις φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν καυτάρα. Στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Γίνεται μέρα, τη νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου. Comandante Τσε Γκεβάρα. Το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει